Y bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Pues el día de hoy queremos seguir compartiendo un poco de las voces que estuvimos recuperando ahí en esta comunidad tan linda, comunidad nativa de Panjui, a la que todavía le estamos mandando saludos otra vez el día de hoy, porque quedamos muy contentos de compartir esos momentos de trabajo unido, de estar ahí todos juntos, hombres y mujeres, niños y niñas, haciendo la construcción del local comunal donde van a poner y hacer y enseñar a hacer sus artesanías, ahí en Panjui, para que pronto quienes no son de ahí también puedan apreciar esas bonitas chumbes, tiestos, vasijas, tinajas, toda la artesanía tan linda que hacen por ahí nuestras ñañitas, sobre todo. Y también van a poder apreciar el bonito local comunal que se fueron tejiendo ahí los hombres, los turis, muy bonito que estuvieron tejiendo la hoja ahí todos arriba. Eso era una buena fotografía de ver a todos trabajando ahí mano con mano, pelo con pelo, en choba choba. Todos subidos ahí en el techo, después de haber traído sus hojas, también con mucho esfuerzo ahí del monte, de esa ferretería viva que es el monte, la chacra. Ahí bonito iban llegando todos los hombres, hombres de hoja parecían, porque ni se ven cuando van llegando ahí con todas sus hojas. Encima parece que está ahí la hoja caminando solita, pero no, mucho esfuerzo que se ve que hacen para traer sus hojas de poloponta. Y entonces ahí mientras iban llegando estos muchachos jóvenes, también los abuelos todavía cargan trayendo sus hojas, ahí las mujeres, las ñañitas, estábamos doblando nuestra hoja, unas de derecha, otras de izquierda. Yo más o menos aprendí, todavía no sé cuál es cuál, pero así, claro, ahí doblándole su huesito a la hoja de la poloponta también. Después otros abuelos, ya el último día, enseñando a tejer para la cumba, para poner ahí su techo para que no se gotee, que no le entre el agua. Muy importante la cumba, que también tiene su labor, su secreto. Y entonces aprendimos bastante. En 3 días que se construyó ese local comunal para la artesanía con materiales traídos del monte y de la chacra y con las manos de toda la comunidad. Y las ideas también, porque ahí hay que discutir, unos dicen que así, otros que asá, total, hay que ponerse de acuerdo. Entonces es un aprendizaje, es una gran escuela el construir y trabajar todos juntos en choba choba. Ahí se aprende bastante. Eso es lo que nos dimos cuenta, lo que pudimos ahí compartir y constatar. Ya lo podemos decir que lo vivimos, entonces es verdad. En el choba choba se avanza más rápido y se aprende muy bonito. Eso fue. Entonces vamos a escuchar algunas voces de hombres y mujeres que por ahí fuimos recuperando en estos 3 días en la comunidad nativa de Panjui, que nos van a contar qué era lo que se estaba haciendo en ese momento. O sea, para que los que nos están escuchando, los y las que nos están escuchando ahí en sus casas, tomando su cafecito, comiendo su platanito, o tal vez en su chacra, o tal vez llegando de la chacra, ahí los que nos escuchen, pues que a través del sonido se sientan ahí adentro del choba choba de la comunidad de Panjui. Entonces vamos a escucharle. Y el Rafael no pandillea. Este va a tan chico, este big hasta panecita. Ahí este huasca, mira, huasca mi. Ahí limpo, falta no que este guatana ni kunapa, ni con el ni sapo, pancito. Dos traemos del monte, nosotros como de la misma comunidad, para amarrar esos palos, lo que estamos poniendo de la soga mirajuasca, soga de aumento. La choba choba es lo que trabajamos entre todos los moradores. Que todos unidos de la comunidad que trabajamos unidos aquí en este tipo de trabajo. Esa es la choba choba. Este nos han dejado nuestros abuelos, nuestros antiguos abuelos que han usado esa soga, ellos han dejado esta enseñanza. Donde ellos han dicho y ellos primerito lo que han buscado esto para amarrar cualquier palo, casa con el palo. Nuestros abuelos lo que han dejado esa soga. Así se ve mejor trabajar, porque avanzamos en la obra, ñañita. Sí, pues, ñañita, así se debería trabajar en todo lo que se hace en nosotros. Así se hace cuando hacen casas otras, sus casitas. Así nos vamos a la choba, choba. Sí, ñañita. Y nuestra chicha no falta. Sí, ñañita, nada más, ñañita. Yeah. A ver, ñañita, bonita es así. Cuando doblamos todo, mujeres, se avanza la obra. Sí, ñañita, así trabajamos aquí. Ajá. ¿Y la chacra? En la chacra también. Choba, choba. Otro día de otro. Así, ñañita. Sí, ñañita, es una ñañita. No afecta de nada. ¡Milagro! Sí, así se trabaja juntos, mejor, alegres, se trabaja así juntos, así es el estilo de trabajar juntos, armonía, así hermano, así chaleo de hacer nuestro chakra, nuestro portal, así, así trabajamos. Juntos. Así. Así más mejor se trabaja. Anterior, nuestras madres nos han enseñado a trabajar juntos. Así. Así se sale adelante. Así, trabajando juntos, se avanza. Así es el. Nosotros como jóvenes hoy en día, sí, rescatar los valores antiguos es muy importante, porque de qué vale que vas a dejar la tradición de antes y vas a vivir lo que es actualizado, ¿no? Pero a margen de todo eso, creo que es muy bueno rescatar las costumbres de los viejos antiguos, porque a margen de todo eso, las tradiciones, como ya mencionaba acá el tío, es rescatar los valores antiguos, es tradicionales, porque los de hoy es distintos las cosas. Sí. Ya las cosas de hoy han cambiado bastante y antiguamente era otra cosa. Y está rescatando hoy en día. Así las cajas son más frescas, más rústicas pero bonitas. Onda. Mayormente ahí ya la obra cambia. ¿Por qué? Porque mayormente cuando ya se así casa construido, es mayormente que la gente o el personal ya trabaja ganando, o sea, como ya trabajan con pago. Pero así mayormente en estos tipos de obras es casi choba. O sea, la gente, entre nosotros ayudamos, pero sin ganar. O sea, mayormente la ganancia que acá tradicionalmente conocemos es la comida, nada más. Esto. La comida. Esto. Nosotros tenemos nuestra forma de vivir y nuestras costumbres es distintas. Esto. Ahorita, Pani, lo que estamos haciendo es estamos techando, poniendo las hojas y con hojas con soga de atadijo. Y los huauquis pues piden chicha, quieren tomar chicha. Claro, eso están haciendo, Pani. Eso también, la gente pidiendo chicha, pidiendo hoja, pidiendo soga. Ahorita ahí en el alto hay, Pani, tejedores de hoja. Están 38 moradores. Huauquis están. 38 moradores están en el alto, amarrando. Y la mitad que estamos acá, algunos alcanzando. Hay 6 alcanzadores a este lado, 6 al otro lado también. Y las panis también hay varios panis ahí, doblando las hojas, más los niños por ahí están. Panis. Y más ahí están los chipashkuna, algunos con avilacuna, por ahí están. Por ahí están ayudando a doblar, pues, bueno, todos los que están, las costumbres. Algunos invitando a los chichpan, por ahí están. Sí, es bonito así trabajar. Claro, sí, pan, claro. Eso es cuando el pueblo es unido. Cuando el pueblo tiene consentimiento, eso, la propia conciencia, cuando se puede ser. Que cuando no hay, pues, no hay una unión, unificación, entonces cada uno por su lado. Pero creo que eso no lo vas a hacer, es lo que estamos haciendo ahorita. Y hasta el final, pan, lo vamos a hacer eso. Claro, pan. Ahí estamos. ¿Están vendiendo ahí? El casto. Te falta, te quiero. Tres. ¿Ya? Dos me pasé cinco, tres. O más. Ocho puntos, tres. Ajá. Diez. Hace doble. Diez puntos. Naranja. Sí, gracias. Estamos haciendo cumba, Pani. Cumba. Cuando topan allá donde está el palo, ahí ese es para tapar. Para que no goteen el centro, Pani. Este es, con eso le vamos a taparle, entonces ahí va a quedar normal. La cumba estamos haciendo, Pani, de hoja de polponte. Hoja de polponte la estamos haciendo para taparle pues, a la casa. Entonces, cuando es tapado, no va a gotear, no gotea. Así es, Pani. Bueno, su tejido le estamos haciendo como si fuera que estamos tejiendo un chumbe, un ceñidor de hilo. Así le estamos tejiendo con este. O sea, tiene la bolsa. O sea, tiene la bolsa para que quede así. Tejiditos, le vas a mirar, Pani. O sea, para que quede así más o menos. Tejido. Claro, así es, Pani. Entonces, eso ya, este le va a tapar a ese cumba. Así como a este lo que está amarrando a Pedro. Este le va a tapar ahí. Entonces, y luego le tapamos y así le amarramos. ¿Sí? Entonces, le amarramos en las tres partes: en el punto y en el centro. Luego ya pues, se hace subir. Cargando. Todos, Pani, todos saben. Algunos no. Algunos no. Algunos sí. La mayor parte de la juventud, Pani, no. Ya no. O si no, es que no se sabe, si no, a veces tienen vergüenza de tejer. O sea, dicen, no, es. No se ignoran. pero nosotros no, como viejos que estamos acá, como abuelos, ya no, ya todos le damos. Lo que nos han enseñado nuestros padres, claro, así está. No se olvida. No se olvida, pues, claro. ¿Qué decís? Para que no tengan vergüenza, para que... O sea, sigan el costumbre, lo que es de la comunidad. O sea, para que sigan nuestra costumbre de nuestros abuelos, de nuestros taitos abuelos que han sido antes, pues, de también. Entonces, eso queremos. Estamos retomando, asociado, la juventud, pero ahora, poco a poco, ya va yendo concientizando. Ya se ve algunos jóvenes por ahí, que ya están ahí, poco a poco, ya. Ya se les ve. Al principio no querían. Todo era alejado, pero ahora sí, ahora ya se ve cuando todos están, ya se ve el sol. Qué bueno. Así es. Bueno. Sí. La rima, chicos, de Milenio Radio. De Visión Radio. De Visión Radio, pues, bueno, claro. Acá está presente Visión Radio. Tejiendo. Tejiendo la cumba, Juan. Ah, ah, ah, ah, ah, Pues en este choba choba hemos aprendido de este nuestro ancestro, antes, nuestros, como decían antes en los antes incas, del Manco Cápac y Mama Ocllo. De ahí vino este choba choba vino de ahí. Claro, y eso no lo queremos dejar. Seguimos con ese encadenando las cosas, los antiguos que han dejado. Pero hasta hacer un cántaro. Ahora las chicas ya no quieren cántaro. Esto es balde, es plástico, ¿no? Así. Pero nosotros no dejamos. Yo le muestro, está mi cántaro. Claro. Los que no quieren, pues no han de querer. Yo sí voy a seguir enseñando a mis nietecitas. Les sigo a los varoncitos. No soy carpintero, no, les voy a enseñar lo que es el barrito del hilo. Sí, le enseño a mis nietos. Claro, ñaña. Bueno, este choba choba es importante para el avance. Para el avance. Cuando tú trabajas solo, no avanzas. Por acá te vas. Haces tu pareja, por acá te vas. Así sucesivamente. No debía de ser así. Por eso tenemos que ser unidos. Todas las cosas unidas avanza, ¿sí o no? Es así, ñaña. Tiene que tener avance en las obras. Mira acá, necesitan choba, choba, están en choba, choba. Por eso se dice choba, choba. Claro, ñaña, para que avance la obra. ¿Y cuando se hace de otro material, también lo hacen juntos? Y no, eso no. El dueño y el trabajador. Así no, ya no, no se meten ya en choba choba. Es gay. Choba choba nomás. Es choba choba. ¿Y es bonito trabajar juntos? Bonito es porque avanzas. Esto es lo que queremos nosotros, mamás. Porque aquí tenemos mayoría de las mamás de nuestra chacra. Sí, nos gusta la chacra. Trabajamos los varones, mujeres, así. Por eso bueno, quiere el pues, chakra. Por eso queremos abrir este, por esta lluvia. Monte todo nuestro chakra. No hay avance, pues ¿cómo vas a avanzar con esta lluvia? Y esta vez, ñañita, vamos a trabajar en choba, choba. Todas las guarnicadoras, las abuelas, abuelas, mi cuna. Vamos a trabajar así. Como ahorita que está así vamos a trabajar, libros, señales. Gracias, Andrea. Ella, ñaña, entiéndame, ella, vamos a despedir este momento, ya vamos a ir a doblar hoja ya. Muchas gracias, pues. Gracias. De mí, mi nombre es Dorita Shimura López, mamá. De mí, Adilia, María Adilia Pisango, tu anama. Elena, nos son visto enorme. Cain, somos canchi. Tantaja. Mi nombre, mi ñañita, es Dirmelit Pisango Norbe. Nunca canin el vida y juicio enorme. Yo que ñañita canin segunda, de filio enorme Pisango. Oye, qué linda esta música, qué lindo estos turicitos y ñañitas que nos comparten ahí todos este trabajo unidos que estaban haciendo por allá en la comunidad nativa de Panjuy. Y ahí escuchamos pues como están diciendo que todas las tradiciones que los abuelos y las abuelas les han dejado por allá, las madres, también los padres, y que no quieren que eso se pierda, sino que más bien lo están rescatando por allá por Panjuy, porque se habían olvidado un poquito de cómo se hacían las cosas bonito, pues. Pero después de estos 3 días de trabajo ahí, unidos, alegres, con armonía, juntos, ya se han dado cuenta, pues, cómo sí se avanza más rápido y más contentos cuando hacemos todos juntos. Hasta los jóvenes ahí escuchamos que dicen que quieren también volver a hacer estas tradiciones y ahí estaban aprendiendo presentes, trayendo también su hoja, sus palos del monte, tomando su chicha, aprendiendo pues en este trabajo juntos, en este choba choba donde nosotros también estuvimos aprendiendo allá en la comunidad de Panjuy. También estuvieron todas las mujeres ahí llevando su chicha, cada una llevando un cantarito, una vasija, una tinaja de la chicha hecha de barro, también su cántaro. Algunas con balde también decían por ahí, pero también quieren volver a los cántaros de barro, porque eso vale más, eso sí que vale, y eso lo hacemos con nuestras manos, con nuestra tierra también, así como hacemos todas las cosas bonitas ahí en el monte. Y ahí estaban pues doblando la hoja, también participando y sobre todo con la alegría de estar todos juntos y juntas. Y ahí pues escuchamos todos los ruidos también que hacían las hojas, que hacían de estar cortando la madera. Ojalá que se hayan sentido como en Panjuy. Todos los que están escuchando por ahí, que se hayan sentido que han estado por un momentito en Panjuy o en medio de una choba choba. A ver, a lo mejor hace mucho que no están en una choba choba por ahí en su comunidad. ¿A poco no se extraña? ¿A poco no hace falta ese calor de estar todos juntos y unidos, alegres, tomando nuestra chicha? Sí, se extraña, da pena pues que no haya un choba choba en la comunidad. Así que poquito de esto escuchamos, poquito fuimos un poco con estos sonidos a Panjuy, un momentito. Ojalá que les haya gustado, ojalá que se hayan sentido ahí en medio de la choba choba y del calor de toda la comunidad, porque que nos han transmitido todos estos comuneros y comuneras que hemos escuchado, turis y ñañas trabajando unidos, mano con mano. Ahí esto fue lo que nos compartieron y ojalá que les haya gustado por ahí. Y bueno, como dicen ellos, pues no hay que olvidar, no hay que olvidar estas tradiciones y hay que rescatarlas y sobre todo enseñarlas a los jóvenes y a los niños, porque los jóvenes ya más o menos están olvidando. Ya quieren lo de afuera nomás, pero poquito a poquito se van dando cuenta que vale más lo propio y que eso nos hace más fuertes y se avanza más rápido también. Las casas son más frescas, el trabajo es más alegre, ahí no se tiene que poner plata, ahí no tenemos que trabajar así ganando poco, sino que todos mano con mano avanzamos y ganamos mucho más, pues estando unidos. Entonces también queremos saludar a todos los abuelos y abuelas que siguen enseñando las tradiciones, la sabiduría que nos han dejado los más antiguos, y también saludar a los jóvenes y las jóvenes que siguen con curiosidad y con esas ganas de aprender lo propio, que siguen tomando las purgas, que siguen tejiendo el chumbe, siguen haciendo sus tiestos, siguen yendo a la chacra, usando el machete, que siguen pues haciendo vivir las tradiciones, naciendo y viviendo bonito en las comunidades. Queremos saludar a todas esas jóvenes que son la nueva vida de todas las comunidades, darles ánimo, que se sientan acompañados, porque en muchas comunidades se están dando cuenta que lo propio es mejor que lo de afuera, que lo propio es lo que vale más y lo que nos mantiene más unidos y más alegres. Con organización, con fuerza, unidos, ahí se avanza más y se trabaja más bonito. Entonces, con esto saludamos también a la comunidad de Panjuy, y como ya escuchamos, también por ahí estuvo presente tejiendo la hoja Visión Radio. Claro, Visión Radio, esta radio comunitaria nuevecita que va ahí apenas naciendo como un bebito, como un yuyito, esta radio comunitaria tan linda que apenas está saliendo por los altavoces de la comunidad, pero ahí se escucha bastante bien adentro de la comunidad, y así ojalá que ahorita mismo nos estén escuchando por ahí por sus bocinas en toda esta comunidad de Panjuy, haciendo vivir esta Visión Radio, porque la radio vive cuando las voces suenan y cuando vamos tejiendo las palabras ahí también. Es un choba choba de palabras y de voces, de testimonios, de abuelos, de jóvenes, de niños, lo que va haciendo vivir, crecer esta Visión Radio. Entonces mandamos saludos a Million Sinaragua, señora, hijos que están por ahí dándole vida a esta Visión Radio todos los días, con mucho gusto, contentos también. Felicitaciones para esta radio comunitaria que van haciendo y que va poniendo el ejemplo de cómo es importante tener también nuestra comunicación propia. Tambos comunales para toda la población que somos principalmente, estamos haciendo este tambo apoyado por nuestra institución con el apoyo del Guauqui Luis Romero y coordinación con esta autoridad, con el señor Apo. Hemos tenido que construir este tambo comunal, como se dice. Esto es para bien de la comunidad y hacer cualquier actividad acá en el tambo, más fresco. También, por otro lado, las abuelas van a hacer tejidos, las artesanías de cerámica, van a hacer las pinajas, las piezas, las ollas, las paredes. Eso es el tamal. Cualquier visita de las diferentes comunidades que hay para estar reunidos aquí, ya no sé, una visita. Por ejemplo, ya tenemos un programado una visita para el 30 de mayo. Y el 30 tenemos que estar acá, reunidos con todos los visitantes que vienen. Para eso. Y el que les habla es el representante de todos los abuelos y abuelas en su conjunto, Pancita. Pienso de que el tambo es para todos en general. Este es a servicio del pueblo más que todo. Bueno, los que el maestro de obra así del señor Manuel Chupingaba Díaz. Y los ayudantes hemos sido los abuelos que le entendemos en dirigir siempre el tambo. Los que sabemos. Eso ha sido en apoyo del maestro de obra. La comunidad ha participado ayudando, doblando en las mamás, doblando las hojas, trayendo las chichas para tomar. Los hombres también, como somos, traen nuestras hojas, nuestras sogas de atadijo. Todo en esos aspectos. Eso se llama choba choba. Sí. Cualquier trabajo lo hacemos así, en conjunto con todos los moradores de esta comunidad de Panguis. Así es, Panguis. Nosotros trabajamos así siempre, pues. Mejor es trabajar así choba choba para avanzar el trabajo. Que hoy hemos terminado en 3 días en una casa grande. Poniendo todas las maderas, todo. En verdad es así, pues, para conservar ese choba choba, seguir más adelante hasta el final. Para dar ejemplo a nuestros hijos, a las niñas, a los niños que van creciendo. Para no olvidar las costumbres que tenemos en pueblo. Eso es para lo que yo quiero decir. Lo más importante es, pues, para trabajar todos, porque es para beneficio de todos. Hay trabajos, de diferentes clases de trabajo para hacer. Llamas en colegio, llamas en local comunal. Allá tenemos otro local grande que se ha construido. Ese local es hecho por violencias políticas que pasaron antes. Y por eso nos han hecho ese local también a concreto, porque nosotros hemos pasado una vida imposible desde el ya 87, año 87. En ese tiempo yo era el agente municipal, desde 1981. En el 87 hicieron la primera incursión al ejército, después también hicieron su incursión al MRT. En el año 87, 88, 89, 90, así ha seguido. Y el 93 recién se cortó toda la guerrilla. Así es. Ahí es la ronda nativa. Hacen servicio en la noche, hay dos turnos que hacen. El primer turno hacen de 8 a 12. Y el segundo turno ya hacen de 12 a 5 de la mañana. Para mayor seguridad, para resguardar al pueblo. Cualquier cosa que pase, entonces, ahí están los ronderos y si hay algún toque de silbato, estamos toda la gente ya levantada, de pie todos. No son pagados ellos, no somos pagados. No. Así como costumbre, pues, las órdenes hay que cumplir en el pueblo. Incentivar a los jóvenes que hay que hacer hay que organizarse día en día más para seguir adelante, pues. En verdad, algunos tomamos nuestras purgas, ¿no? Y las purgas tenemos aquí, pues, como decimos, pues, tenemos nuestras farmacias en los montes, ¿no? Algunas, las abuelas tienen sus veredas, los vegetales, para curar a los niños, para no olvidar las costumbres que tenemos en otros pueblos, ¿no? Llámese en otros pueblos, vecinos que son. Así se vive bien, pues, enseñándonos. Los que no han venido a participar allá tomarán cartas en el asunto, nuestro apo y nuestro teniente gobernador, nuestra gente municipal. Ellos quedan con el cargo ya de notificarles para que vean qué hacer con los que no vienen al trabajo. Y siendo netamente nacido y crecido en el pueblo, no venimos a trabajar. Eso es lo que desiguala a veces. Pero no somos todos, hay unos cuantos que se ponen negativos de la obra. Y siendo todavía jóvenes, llenos de vida y llenos de fuerza. Eso es lo que hablamos. Y ahora acá nuestras autoridades van a ver eso, cómo hacer y para hacerles pagar su multa en cuanto a nuestro trabajo que hemos hecho. Ya pues irán pues al calabozo, según nuestras autoridades lo que deciden ya. ¿Algún mensaje? A nuestro almuerzo, pues. Para sí. A ver. ¿Quieres decir un mensaje rápido para ir? Ah, ya, sí quiero unos cuantitos. Bueno, nosotros el caso comunal que hoy hemos culminado, pues, bueno, era con todos nuestros moradores. Hemos estado trabajando choba, todos unidos. Más bien que les agradezco, Pani, que hemos estado tomando nuestra riquísima chicha. Más bien de esa manera vamos a volver contentos. Gracias a ustedes, más bien, que nos están acompañando los 3 días en nuestra comunidad. Más bien nosotros les agradecemos, pues. Depende de acá lleves un mensaje de nosotros, como hemos estado trabajando hombres y mujeres de nuestra comunidad nativa de Panjuy, Panecita, Huauquilucho. Más bien, a ustedes les agradecemos, a los 3, pues, de nuestra comunidad. Ahora se queda, pues, el responsable, va a quedar del tambo comunal, nuestro abuelo Panchito. Ya de acá vamos a... Pues todo para nuestra artesanía, Pancito, estamos construyendo nuestro tambo comunal. Cualquier actividad hacemos, cuando invitamos a ustedes, depende de participar, van bien cuando se invitamos para participar todos acá, viendo lo que están haciendo la artesanía. Más bien eso yo les pidiera, no nos van a olvidar de nuestra comunidad. Más bien yo les quisiera decir que los jóvenes que están creciendo, que nos llegamos más bien pues a superarnos. Eso yo lo que les pido más bien a los jóvenes. Quizás habrá unos cuantos pues que no han venido. Nosotros vamos a tomar el asunto como de autoridades de nuestra comunidad nativa de Panjuy. Más bien eso, aunque les quiero decirles, miremos culminado el tambo comunal. A ver si llevarán pues un mensaje de nosotros. Hemos sido juntos compartiendo con el abuelo Panchito. Ahí está nuestro secretario Pablo Cumapa. Ahí está el teniente gobernador también. Estábamos trabajando todos juntos en coordinación en la gente municipal. Gracias a ellos, más bien tengo que agradecerles. Ya más tarde sí, vamos a tener una reunión para hacer la entrega ya el tambo comunal. Pues ya es culminado, a lo mejor nos falta su cumba, no me sé, pues para sí. Pero en la tarde ya lo vamos a poner. Pero lo que queda es el cargo ya pues de la comunidad. Trabaja en coordinación con todos nuestros moradores. Eso se habla choba que estamos. Más bien eso nomás va a ser 8. Les voy a contar. Bueno, pues nosotros, como siempre decimos, aprendemos mucho. Aprendemos de las comunidades, aprendemos de los abuelos y también, sobre todo, de las abuelas. Y más se aprende cuando estamos todos juntos, pues, y haciendo y aprendiendo al mismo tiempo. Entonces, por eso nos gusta mucho construir en comunidad y hacerlo todos juntos, porque ahí uno le enseña al otro. Por ejemplo, ahí vimos cómo había unos abuelos que estaban enseñando a tejer la hoja a unos jóvenes para hacer ahí la cumba, el techo pues del tambo comunal. Entonces ahí en la choba se aprende la misma construcción del tambo comunal, es una escuela ya. Y por eso decíamos, bueno, qué bonito cuando están también los niños ahí construyendo el tambo, que están participando en la choba los niños, porque ahí están aprendiendo. En cambio, si están en la escuela, pues ya se están perdiendo de esa sabiduría, de ese momento de aprendizaje, de enseñanza, de generación en generación. Entonces, por eso decíamos que las escuelas y los profesores tienen que ver cuando hay un choba choba, de llevar ahí a sus alumnos, porque esa es una buena actividad pedagógica. Ahí se puede aprender muy bien, es una actividad escolar, podemos decir, el choba choba. Y así como decía la abuelita, pues ella dice, yo voy a seguir enseñando a mis nietecitos. Entonces ahí también está la escuela, el aprendizaje, y para nosotros pues es eso, el compartir con las comunidades es una gran escuela. Y Locho creo que también quiere compartir qué es lo que ha sentido para él en este choba choba, qué ha aprendido, qué es lo que se lleva de Panjuy. Bueno, pues yo me quedé muy impresionado de qué tan rápido también se pueden hacer cosas muy grandes, que uno solo que quiere hacer un tambo tan grande que hicieron en Panjuy no lo va a lograr, ¿no? Ni en 2 meses. Aunque ahí cuando está toda la comunidad, pues grandes cosas, grandes obras se puede hacer. Y también se ve que todos están haciendo algo. Cada uno sabe qué debe hacer, en qué momento. Es una organización que es muy fuerte y que se ve, para mí son esos momentos donde se ve la fuerza del pueblo, porque el pueblo lo está dando todos juntos y ahí se ve bien, bien fuerte, ¿no? Hombres y mujeres, abuelos y abuelas, también había bastante niños que estaban acá. Creo que capaz faltaba un poco más de los jóvenes, que quería entender que también varios se salen de sus comunidades, otros como que no les interesa mucho, pues deben, para mí es muy importante que abren los ojos, que ven ese tambo tan grande, que miran la fuerza de su pueblo. Un pueblo fuerte es posible cuando está trabajando todos juntos y juntas. Entonces, muchos aprendizajes, una escuela bien grande, que pues a mí me da muchas ganas de conocer más, de saber más cómo se puede construir así. Y pues es bien, para mí es bien obvio que es mucho más lindo una construcción tradicional, con su techo de hoja, con su madera del monte, mucho más lindo que una construcción de tabique o de concreto que es gris, que no tiene sabor ni color. Y que también vimos que cuando hay mucha lluvia y que el techo es de calamina, mucho ruido hace, muy difícil es de conversar. Pero si el techo, y mucho calor hace además, ¿no? Pero si el techo es de hoja, pues no se escucha tanto la lluvia, se puede conversar, más fresco es adentro, más bonito se ve afuera. Así que pues no se olviden de sus construcciones tradicionales. Hay gente en el pueblo que todavía lo saben hacer, entonces es una cosa que no se debe olvidar. Ya, pues como dicen, mi pueblo, barriga llena, corazón contento. Así que estamos bien contentos por acá, comiendo rico, comiendo sano, puro natural, como bien dicen. Es lo que encontramos acá, que está todo tan rico, con tanto sabor, porque es natural. Y además es como comer la medicina, porque ahí estamos comiendo todas las vitaminas, todo lo que nos nutre, es lo que viene de la chacra. Entonces no nada más es nuestro mercado, sino que también es nuestro mercado sano. Y también es nuestra farmacia, como dicen, ¿no? Ahí tenemos también todas las medicinas, en las plantas y también en la comida. Entonces bien contentos que estamos descubriendo toda la comida de la chacra, y como decían también ahí las ñañitas en la entrevista, pues que el choba choba también se ve en las chacras, ¿no? Ahí como se ayudan entre las familias o entre las amigas, los amigos, pues eso también es bonito porque así se avanza, dicen. Entonces eso aprendemos también, que para trabajar en la chacra también es mejor cuando lo hacemos en choba choba. Y ahí ellas estaban diciendo que querían así trabajar. Entonces ojalá que sí, también lo cumplan entre ellas, que hagan este choba choba en la chacra, para que, como dicen, trabajando unidas se avanza más rápido. Agradecerles también a toda la comunidad de Panjuy por recibirnos, por enseñarnos, por tratarnos tan bien, que ni ganas teníamos de irnos, ahí queríamos seguir. Entonces agradecer y saludar a toda la comunidad nativa de Panjuy y a todos los abuelos y abuelas que, como dijo ahí la ñañita que escuchamos, Ella dice, va a seguir enseñando a sus nietecitos, ella no va a olvidar, y como dice, no quiere que ahora, puro balde, ¿no? Dice, ahí traen a veces la chicha en el balde, pero no vale, más vale tenerla en nuestra tinaja, y yo voy a seguir haciendo, aunque otros digan que puro plástico, ¿no? Y claro, es mucho mejor el barro, porque el plástico mucho contamina y mucho hace gasto. Y yo solpa también a todas las comunidades que nos están escuchando, muy contentos de encontrarnos en esta hora de radio de Sachan Chicuna. Últimos saludos a la danza de los abuelos de Huayco, que ahí estaremos escuchando un poco de su música, y espérenlos porque pronto les vamos a tener en vivo aquí en este programa de Sachan Chicuna. Bueno, pues otra vez Dios solpa a todos y todas, a todas las comunidades que nos siguen enseñando que hay una forma muy bonita de vivir, el vivir bonito, y que eso me hace olvidar el vivir feísimo de mi país. Porque aquí se aprende mucho de vivir conviviendo con la naturaleza, conviviendo con el pueblo entero, con la choba choba, y eso llena mi corazón de alegría. Dios solpa. Consentimiento, muchachos. Gemelos.